Este también era más agua, chicas. Sí, eso es más agua. Este es el mojón. Sí, ahí sí, 19. ¿Eh? 19. 19. Bueno, ¿dónde te amando? El famoso mojón, sí. ¿En cuánto kilómetros? No, el 19 estaba donde casaba. El 20 era, sí, señor. El 20. El 20